MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Henri Dunant es considerado el padre de la Cruz Roja. Él nació en Ginebra, Suiza, un 8 de mayo de 1828. De acuerdo con la historia, el 24 de junio de 1859, en el tiempo de la guerra por la unidad italiana, los ejércitos francosardos se enfrentaron a las tropas austriacas alrededor de la aldea de Solferino, en Italia del Norte. En 1859, mientras intentaba reunirse con Napoleón III para exponerle problemas de sus negocios en Argelia, Henri contempló el campo de batalla de Solferino después del enfrentamiento de los ejércitos austriacos y franco-piamontés que combatían en la Guerra de Unificación Italiana. Allí, Dunant y diferentes mujeres del lugar les dieron de beber, lavaron sus heridas y las vendaron. Sumamente impresionado por aquel espectáculo de horror y por la ineficiencia de los servicios sanitarios de la época, al regresar escribió Un recuerdo de Solferino, libro que publicaría en 1862. Una obra que da inicio a lo que hoy se conoce como Movimiento Internacional de la Cruz Roja, con sus diferentes organizaciones. Es en este escrito que deja sentadas las bases de las sociedades de la Cruz Roja, cuya misión, según explica, es cuidar de los heridos en tiempo de guerra a través del trabajo de voluntarios entusiastas y dedicados. Esta idea fue recogida por 4 personalidades de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que junto a él promovieron el proyecto de constitución formal en 1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es así que se adoptó el emblema de una Cruz Roja sobre fondo blanco, un logo protector y de promoción para sociedades de socorro. Tan involucrado estuvo en esta causa humanitaria que descuidó sus negocios y en 1867 se halló totalmente arruinado, abandonó su cargo de presidente de la Cruz Roja y también dejó de forma temporal su natal Suiza, perseguido por sus deudores. En 1887, Henri Dunant regresó a Suiza para ser tratado de múltiples enfermedades. Allí vivió recluido en un sanatorio. Fue hasta septiembre de 1895 cuando George Bomberger, editor en jefe de un periódico, escribió un artículo sobre el fundador de la Cruz Roja. Este escrito apareció en la revista ilustrada alemana Überland und Meer y reproducido en otras publicaciones en Europa. El artículo recibió incluso el premio suizo Bine Fund y una nota especial del Papa León XIII. En 1901, Henri recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Dunant vivió luego en la residencia de la tercera edad de Heiden hasta su muerte, con depresión y paranoia. Murió el 30 de octubre de 1910 y en su testamento legó los suficientes fondos para que siempre hubiera una cama libre en la residencia Heiden para un ciudadano de escasos recursos. Hoy, la medalla que lleva su nombre es la máxima condecoración que la Cruz Roja otorga. Donemos y apoyemos esta causa. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.